siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte, Mara, a ver si mete el gol. Dale, Ramón, dale, Ramón. Chuta más fuerte. Somos músicos de honores y tenemos, una orquesta, por muchas generaciones. Si tú quieres, que te enseñe, a tocar la melodía, pues depende, del instrumento que tú tengas ese día. Si toco en la trompeta, toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Como me pica la nariz, como me pica la nariz, ya no lo puedo resistir. Como me pica la nariz. Upa. Les decía muy temprano su mamá, con gran genio su papá, y Felipe tras de suspirar daba media vuelta y nada más.